¿Sabes que tenemos la tendencia a juzgar a las personas por su apariencia y no esperamos a conocerlas de verdad? ¿Sabes también que muchas veces la primera impresión no siempre es la correcta? Y es que la apariencia es cómo los demás nos ven, la forma de hablar, nuestra ropa, cómo actuamos, pero no podemos reflejar con ella lo que realmente queremos expresar. ¿Cuándo conocemos a una persona? Pues realmente cuando compartimos con ella nuestros pensamientos y descubrimos su personalidad. Al ver a una persona por primera vez vemos el aspecto externo y tendemos además a juzgar sin conocer. En la película La Bella y la Bestia se nos enseña que no debemos juzgar a la bestia por su apariencia, sino que había que descubrir realmente cómo era. ¿Verdad que todos tenemos experiencia de haber conocido a alguna persona que inicialmente no nos gustaba y luego al conocerla bien nos ha encantado? Es una realidad que las apariencias engañan, pero por eso mismo hoy en Cita con la Noche vamos a intentar ver un poco más allá de lo que ven nuestros ojos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenido, bienvenida a esta edición, la número 138. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy me gustaría acompañarte en esta noche para contarte que no aparentes ser algo que no eres. No aparentes estar como que no estás. No digas que has hecho cosas que nunca has hecho, ni que tienes cosas que nunca has tenido. No importa que digas que estás mal cuando estás mal. No aparentes estar bien si no lo estás. No quieras hacerte grande ante los demás pensando que así estás a la altura de otros. Las personas deben aceptarte tal y como eres. No te deben prejuzgar. Y si no te aceptan, no trates de lograr que lo hagan. Una persona sana de mente y corazón lo que hace es observa el interior y no se queda con lo de fuera. No malgastes tu energía intentando ser alguien que realmente no eres. Tienes que ser tú, exclusivamente tú. Y tú trabajas tu propia persona, la calidad de la persona que eres. Y siempre puedes encontrar a personas buenas contigo ayudándote. Y no vas a necesitar aquellas que querías imitar. Porque tú eres tú, y quien está contigo te ayuda a crear tu propia identidad. Hay personas que se han pasado toda la vida usando tal cantidad y variedad de disfraces, intentando de ganar la aprobación o el cariño de los demás, que ya no saben quiénes son en realidad y han perdido su esencia. ¿Sabías que tenemos la responsabilidad, pero también la posibilidad de conocernos en lo más esencial que tenemos? Y actuar según nuestro verdadero yo. Podemos descansar de esa pesada armadura que usamos cada día para protegernos de malos comentarios, de malas miradas, de actitudes y acciones de otras personas. Y de la misma manera que nos vestimos para defendernos de cualquier peligro que pensamos que se nos puede venir en el futuro, y lo mismo que estamos atacando para evitar que nos vuelvan a traicionar o abandonar o a maltratar como el pasado, Así como hacemos eso, también podemos tomar la decisión de superar todo aquello que emocionalmente nos deja destrozados. Y además, buscar ser nosotros mismos, buscar la autenticidad, aprender a vivir el presente sin la carga del resentimiento por esos recuerdos negativos, sin el temor por los comentarios de otras personas acerca de nosotros y de nuestro futuro. Cita con la noche. Y es que en el fondo de lo que se trata es de ser auténticos, aunque corramos el riesgo de no gustar o no ser aceptados. Si ocurre eso, entonces sí podemos saber que el lugar no era el adecuado. Tenemos que conocer nuestras capacidades, pero también nuestras limitaciones. Fortalezcamos, amigos, nuestras capacidades y superemos nuestras limitaciones para estar a gusto con nosotros mismos, para ser auténticos, para no dejarnos deslumbrar por nadie, pero tampoco intentar hacerlo nosotros. Hay que ser iguales en cualquier sitio. Hay personas que cambian su comportamiento dependiendo de dónde estén o con quién se encuentren. Procura actuar de la misma manera, teniendo siempre los mismos valores. Y hazte mejor persona. Cambia las cosas que no te gustan de ti. Puedes cuidar un poco más tu propia imagen, tu propio cuerpo y tu salud. Llena tu mente de pensamientos más positivos y optimistas y recupera y después alimenta el entusiasmo por la vida. ¿Sabes? Que eres único y eres especial. Muéstraselo a los demás. Suelta el pasado. Deja de preocuparte por el futuro ni por cubrirte. Descubre cómo eres, para que todos te puedan querer y apreciar más todavía. Me gustaría contarte una historia que no por verdadera es menos interesante. La historia de una mujer con un desteñido vestido de algodón barato y su esposo, vestido con un traje raído, que se bajaron de un tren en Boston y caminaron tímidamente sin tener una cita a la oficina de la secretaria del presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en un momento que esta gente no tenía nada que hacer en Harvard y probablemente no merecían estar ni siquiera en Cambridge. «Desearíamos ver al presidente», dijo suavemente el hombre. «Él estará ocupado todo el día», le dijo la secretaria. «Esperaremos», replicó la mujer. Durante horas, la secretaria los ignoró, esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera. Pero no lo hicieron, y la secretaria vio aumentar su frustración y decidió interrumpir al presidente, aunque era algo que ella intentaba no hacerlo habitualmente. «Tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos, se irá», le dijo. Él hizo una mueca de desagrado y asintió. Alguien de su importancia obviamente no tenía el tiempo para ocuparse de ellos, y él detestaba los vestidos de algodón baratos y los trajes raídos. El presidente, con el ceño adusto y con dignidad, se dirigió con paso arrogante hacia la pareja. La mujer le dijo: «Tuvimos un hijo que asistió a Harvard por un solo año. Él amaba Harvard, era feliz aquí, pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar un memorial para él en alguna parte del campus». El presidente no se interesó. «Señora», dijo ásperamente, «no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio». «Oh, no», explicó la mujer rápidamente, «no deseamos erigir ninguna estatua. Pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard». El presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido de algodón barato y al traje raído, y exclamó: «¿Un edificio? ¿Tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio? Hemos gastado más de 7,5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard». Por un momento, la mujer quedó en silencio. El presidente estaba feliz. Tal vez se podía deshacer de ellos ahora. La mujer se volvió a su esposo y dijo suavemente: «¿Eso es todo lo que cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra?». Su esposo asintió. El rostro del presidente se oscureció en confusión y desconcierto. El señor Leland Stanford y su esposa se levantaron y se fueron. Viajaron a Palo Alto, en California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño,